de bona me queda muy matigada de la lleva. Oh, paz de bona me queda como de la lleva. Ribaré Galata mi cocetta, o favel mne ho tarmata, va tutni galata vai. Thank you.